pues su concepto de alguna manera, pues de todo lo que hace, porque como todos los que están en este programa, es una jonjolí de todos los moles, hace un chorro de cosas. Entonces les voy a leer una pequeña, pues, semblanza, trayectoria, ¿no? De mi querido compañero, el buen Arturo Marroquín. Su proyecto en sí se llama Corazón de Colibrí y él es psicólogo social de la UAM. Narrador de leyendas prehispánicas y coloniales en Tranvía de Leyendas, Ciudad de México. Recorrido de leyendas en Ecoparques, Rancho del Valle. Y bueno, también recorrido de leyendas en el Centro Histórico de Amecameca y Sacromonte. Hace narración caracterizada y charla histórica en escuelas y museos. Tallerista con el tema didáctico de códices prehispánicos. Guía turístico y promotor turístico con 25 años de trayectoria en la alcaldía de Iztapalapa. Promotor turístico en módulos de información turística en la Ciudad de México. Promotor turístico independiente en el municipio de Amecameca. Y bueno, también corre temazcal, es corredor de temazcal tradicional, terapéutico en su pueblo, allá en Chalma, aquí en Chalmita, delegación de Amecameca, ahí tiene su temazcal también. Entonces, bueno, pues como les decía, es una jonjolí de todos los moles, como todos los que pasamos por aquí. Porque, bueno, pues además, ¿no?, de ser narrador de leyendas, de ser promotor turístico, de haber estudiado psicología social, pues también corre temazcal y pues da talleres, es aviador en Iztapalapa. Ah, no, perdón, trabaja en Iztapalapa. ¿Cierto? Bueno, él es Arturo Marroquín Balcázar. ¿Cómo estás, Arturito? Pues bien, bien, Marita. Gracias por invitarme aquí a este espacio de tu programa. Para levantar el rating. Ay, gracias por ayudarme a levantar el rating, es cierto, compañero. Y bueno, pues el tema que nos reúne esta tarde aquí, sí es hablar de todas tus actividades, ¿no? De todo lo que haces desde hace, no sé, ¿hace cuánto tiempo, Arturo, que te dedicas a la promoción turística? Bueno, yo creo que tener más o menos unos 20 años que me dedico al trabajo de la promotoría cultural y turística. De hecho, inicié principalmente como promotor cultural, y de la promoción cultural, bueno, pues todos sabemos que la cultura es algo muy castigada en este país, ¿no? Y bueno, pues no es algo remunerado. Entonces he entrado o he desarrollado el trabajo cultural atado al turismo cultural, que ya puede permitir pues llevar una monedita a la casa. Claro, que bueno, este término de turismo cultural en realidad es relativamente joven, ¿no? O es casi de nueva creación, ¿no? No sé cuánto tiempo tenga el término, pero bueno, regularmente los promotores culturales tenemos algo de promotores turísticos y los promotores turísticos tenemos algo de promotores culturales, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera tú comenzaste con este trabajo, supongo que allá en Chalma, en tu pueblo, o no sé cómo es que comenzaste con en estos menesteres, ¿no? ¿Cómo es que te involucraste en estos trajines? Bueno, pues principalmente la alcaldía de Iztapalapa, uno de los jefes delegacionales, bueno, decidió cambiar la imagen de la demarcación, cerró calles, el parque Cuitláhuac, el jardín Cuitláhuac lo remodeló. Y bueno, la propuesta a los que nos dedicamos a la promotoría cultural era hacer talleres gratuitos para la población abierta. Entonces ahí desarrollé un taller didáctico, que es un taller didáctico de códices mexicanos. Y a la par, aquí en Chalma, arranqué el proyecto de temazcal tradicional. En primera, pues era tenía un objetivo completamente cultural. Venían compañeros de danzante, grupos de danza, hacíamos ceremonias y todo. Y ya después, bueno, le dimos ya de ahí surgió la necesidad de crear, ya nos venían a buscar gente de otros lugares, Ciudad de México, de otros estados, e inclusive gentes de otros países, bueno, pues han llegado a ir al Temazcal Corazón de Colibrí. Entonces le dimos el perfil de turismo cultural, ¿no? Entonces, básicamente a partir de ahí es como hemos generado el trabajo. los recorridos y las visitas guiadas salen a raíz de este proyecto de turismo cultural, bueno, porque la gente renta una camioneta, vienen al Temazcal y nos dicen, bueno, ya renté una camioneta, vamos a tu Temazcal, pero ¿qué más podemos visitar? Claro. Entonces, pues ya de ahí hay que prepararse, formarse, investigar sobre la historia del municipio, sobre ecología, medio ambiente, etcétera, para poder darle a nuestros visitantes, mostrarle lo mejor de la historia y la naturaleza de nuestra región, ¿no? ¿Y cómo es que comienzas en el asunto del temazcal y en la tradición, no? Porque pues con todas estas pues costumbres y usos y costumbres pues de la tradición prehispánica, porque bueno, hasta donde sé, tú no eres, o sea, no perteneces así como que no eres conchero o mexicanista o estás como pues como tribus, ¿no? De que pues tratan de conservar las tradiciones prehispánicas. O sea, ¿cómo es que tú te acercas a esto y cómo es que conoces el asunto de los temazcales? Sí, bueno, pues yo soy un ayoyote suelto, ¿no? Definitivamente. Soy un ayoyote suelto, entonces conozco a todos, pero no pertenezco a ningún lado, ¿no? Yo he tenido... No eres de aquí ni eres de allá. Entonces he generado... conozco amigos que son concheros, amigos de tradición, mexicanistas, y bueno, eso me ha permitido acercarme y conocer más de cerca los usos de costumbres tradicionales, también por supuesto en algún momento cuestionar algunos procedimientos que no van o que pueden ser inventados o acomodados para intereses particulares de los propios grupos, y bueno, hemos generado como una identidad propia en el corazón del colibrí, ¿no? Temazcal es un espacio donde la gente viene a estar a gusto, a convivir con la naturaleza, con la tradición de nuestros ancestros, a descansar, a estar bien consigo mismo y con todo el entorno social a través del temazcal, que es una herramienta antigua al servicio de los problemas actuales, creo yo. O sea, fue a través de que te acercaste a diferentes grupos y te fueron compartiendo su conocimiento, y bueno, a raíz de eso ya hiciste pues tu temazcal y comenzaste con esto, ¿no? Sí, he tenido tres líneas de aprendizaje. Uno de ellos, bueno, fue el Calpulli Cuitláhuac de Iztapalapa, que ellos fueron los primeros que me invitaron a una ceremonia de temazcal tradicional. Que supongo que te involucraste como en esa zona por la universidad. Sí, por la universidad, claro. Y mi trabajo en la alcaldía. Indudablemente tengo contacto con los compañeros de allá del Calpulli. Uh-huh. Luego conocí a otro maestro de Teotihuacán, Tecpaltecutli, que maneja una línea diferente, pero también es danzante cultural, doña Cande, su esposa, que es conchera. Ellos nos guiaron mucho también en el trabajo del temazcal, la forma de las hierbas, los cantos, las visualizaciones en el interior, las dinámicas e interacciones con la gente que nos visita. Y la última, bueno, la abuela Modesta Lavana de Hueyapan, Morelos, que en paz descanse, nahuatlato de tradición y de linaje. Ella no es danzante ni mexicanista, pero su linaje ancestral indígena es heredado de sus ancestros, de abuelos, bisabuelos, y fue una de las personas que más nos aportó para generar también una identidad propia dentro del trabajo que hacemos en el temazcal. Y que, bueno, justamente, como mencionabas hace rato, pues es una labor más que cultural, ¿no? Porque, bueno, sí es cultural, porque es cultura, todo es cultura, ya habíamos hablado sobre eso antes, ¿no? Pero, pues, también es un asunto de sanación, ¿no? También tiene que ver con cosas espirituales, ¿no? Son actividades espirituales y de sanación. Y... bueno, empiezas a conocer esto, te involucras, creas tu propio pues proyecto de alguna manera en tu lugar de pues donde vives. No sé si para ese entonces ya estabas casado o no estabas casado, ¿no? Porque de pronto también ese tipo de trabajos cuando se hacen en pareja, ¿no? Que ustedes, digo, refiriéndome a las personas de la tradición, cualquiera que sea, ¿no? Se llaman su dualidad, ¿no? De pronto ese tipo de trabajos se hacen mejor en dualidad. Pero ya me respondes esa pregunta regresando de un corte. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 5 y 16 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La grandeza de los pueblos indígenas es parte de la transformación de México. Sus formas de organización, sus sistemas de gobierno, sus culturas e identidades, así como su capacidad plena para ejercerlas, deben ser garantizadas en la Constitución y en las leyes. Es momento de construir nuestra casa común de acuerdo a nuestras realidades y aspiraciones. Por un México pluricultural, justo e incluyente. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Gobierno de México. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está... Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues continuamos con esta charla con mi compañero, el psicólogo social Arturo Marroquín Balcázar, con quien pues estamos platicando sobre, estamos entrando en una primera parte, pues cómo es que él se involucra en todos estos menesteres, ¿no? Ya nos están platicando un poquito más sobre cómo comienza con el temazcal. Y bueno, yo le preguntaba antes de irnos a corte, sí, comenzó ya estando con su dualidad, ¿no? O todavía soltero y ya en el camino encontró el amor y hizo la linda familia que tiene. Bueno, sí, primero fue soltero, ya después conocí a Luz, y bueno, pues le gusta, no conocía mucho al respecto, pero ha ido incorporándose al camino hasta tener también ella una identidad propia en su trabajo dentro del temazcal. Bueno, porque de hecho, pues yo conozco a Luz, ¿no? Y ha corrido, bueno, el temazcal contigo. Entonces también creo que es una chava que tiene mucha pues sensibilidad, ¿no? Es una persona que tiene mucha sensibilidad y pues hasta cierto punto, pues dones, ¿no? Dones especiales que no todas las personas, a lo mejor por mucho conocimiento que tengan, no práctica que se tenga, llegan a desarrollar, ¿no? Sí, y no es algo que se aprende en la escuela. Ajá, y Luz tiene unos dones bien bonitos, ¿no? Entonces, bueno, te complementas de alguna manera con Luz, con tu pareja, con tu dualidad y, bueno, continúan el camino. Lo complementas, me comentabas, pues, con los recorridos turísticos, ¿no? Eres guía de grupos que vienen, pues, de otras partes a conocer nuestra riqueza, pues, cultural, histórica, arquitectónica también, que existe en la región de los volcanes. Entonces, bueno, pues, platícanos un poco sobre, pues, los recorridos que también ofreces, ¿no? Además de tu temazcal. Sí, claro, yo creo que es importante conocer el lugar de origen, de donde venimos, conocer nuestro patrimonio histórico, valorarlo y difundirlo entre la comunidad. Muchos de estos recorridos también que hemos hecho recorridos gratuitos y abiertos, pues para conocer la historia de la evangelización de la Mecameca prehispánico antes de la llegada de los españoles, y bueno, invitar a la gente a que conozcan la historia del Cerrito de Sacromonte, involucrar a toda la comunidad que se pueda en esas actividades, recorridos y visitas guiadas, que espero pronto podamos retomar gratuitamente, pues también para la comunidad, ¿no? Y por ejemplo, ahorita se acercan 500 años de la llegada de Cortés, entonces, bueno, pues estamos planeando hacer una serie de ceremoniales para, digamos, retomar el camino perdido en la conquista y hacer un nuevo camino por nuestra historia y nuestra cultura. Entonces, todos aquellos pueblos por los que pasó Hernán Cortés, vamos a hacer un ceremonial el día que nos corresponda para que este camino de cultura y tradición regrese a nosotros y como mexicanos recuperemos la identidad que se ha ido perdiendo. Digo, nos independizamos de España, ¿no? Pero bueno, falta ahora independizarnos pues de los Estados Unidos, ¿no? Y de su comercialismo que nuestros jóvenes les ha hecho perder el lugar o el camino de donde vienen. Entonces, bueno, pues ahí estaremos difundiendo la ceremonia que haremos. Creo que el día que nos corresponde estamos checando por la conversión de calendarios juliano y gregoriano, si es el 3 de noviembre, Vicente Riva Palacio, México a través de los siglos da esa fecha, pero con el calendario gregoriano dan 10 días, entonces estamos checando si lo hacemos el mero 3 de noviembre o el 11 de noviembre, que tal vez sería el 10, que es domingo. Entonces, bueno, pues estén pendientes. Si alguien se quiere incorporar a este ceremonial para retomar nuestro camino, pues por supuesto que son bienvenidos. Y bueno, pues ya estaremos haciendo difusión, ¿no? Ya saben, en las redes o aquí mismo La Voladora Radio, si nos compartes la información, con mucho gusto, pues hacemos sí, esta claro. invitación al ceremonial que pues rememora, ¿no? Recuerda de alguna manera este acontecimiento, pero pues como decías hace rato también, como en una cosa como de contraparte, ¿no? De como de limpiar este camino que recorrió y pues a lo mejor pues también necesitamos mucho eso, ¿no? O sea, como mexicanos, como cultura mexicana, nuestra historia como mexicanos necesita pues limpiar todavía muchas cosas, ¿no? Todavía seguimos odiando mucho al conquistador, ¿no? Queremos todavía matar al conquistador, ¿no? Y cuando en realidad pues es a través de esta conquista que se llega a hacer el sincretismo y que es lo que es, y que es por ello que somos lo que somos, ¿no? Y tampoco podemos estar ir en contra, ¿no? O sea, tampoco lo estamos aplaudiendo, ¿no? Pero sí es una parte importante, ¿no? Sí, de reidentificarnos. Hay una frase, un texto un poco corto de Chimalpaín que habla precisamente sobre nuestra identidad, ¿no? Identidad que no importa el rostro que tengamos o la ropa de marca gringa que tengamos, pues somos mexicanos y este texto pues dice que pues nunca se perderá, nunca se olvidará lo que vinieron a hacer en las pinturas, su historia, su memoria, su recuerdo, jamás se olvida. Nosotros, los hijos de ellos, los que tenemos su sangre y su color, lo vamos a guardar, lo vamos a decir y los vamos a comunicar a los que habrán de nacer. Nietos, bisnietos, tataranietos, nacerán los hijos de los mexica, los hijos de los tenochca. Ese es un texto de Chimalpaín que habla sobre, no importa lo que creamos, no importa la religión que tengamos, no importa lo que nos dediquemos, siempre hay que guardar un pedacito de nuestra historia y cultura y nuestro orgullo en nuestro corazón. Pues eso es lo que decía Chimalpaín, lo que dijo Chimalpaín, ¿no? Que además es hermoso, y que bueno, ya como hilando la historia, pues yo te conozco, ¿no? Como narrador con este personaje que ya tienes tan súper bien trabajado, que es el de Chimalpaín, ¿no? En este recorrido de leyendas. Pero bueno, antes de entrar como en ese tema a fondo, pues platícanos un poco cómo es. Digo, yo me sé la historia porque lo hicimos juntos, ¿no? Incluyeme en tu historia, no seas mala onda, ¿no? Pero pues platícanos un poco justo cómo nace este proyecto de Noches de Leyendas Bajo el Volcán. Y bueno, ya iremos platicando de cómo va evolucionando, ¿no? Pero cómo nace este proyecto, pues tú, después de 20 años de, ¿no? Como promotor turístico, cultural en la región, que conoce, que ha visto, que trabaja aquí, que trabaja allá, que no. Entonces, platícanos. Sí, claro. Bueno, yo estuve trabajando, colaborando en el Tranvía de Leyendas de la Ciudad de México como narrador. Entonces, bueno, el Tranvía de Leyendas es un microbús, un bus pequeño, adaptado como tranvía histórico. en el cual subimos narradores caracterizados y narramos la historia de la Ciudad de México a través de personajes de la época colonial o novohispana. Llegué a darle un pequeño cambio al tranvía, porque ahí es donde por primera vez presenté el personaje ante el público que nos visitaba en el tranvía de Chimalpaín, ¿no? La visión de la conquista desde los indígenas conversos, ¿no? Bueno, pues llegan los españoles, se nos impone el bautizo, nos cambian los nombres nahuas por nombres cristianos, pero siempre hay un dejo de conservar y rescatar la cultura, que Chimalpaín es eso, su escritura, su texto, su forma de expresarse a través de nuestra historia, bueno, es rescatar eso, que aquello de alguna manera se nos fue quitado brusca y violentamente, ¿no? Entonces Chimalpaín, ahí en la Ciudad de México, describía un poco sobre el origen de la Ciudad de México, Tenochtitlán, cómo era la antigua Ciudad de México, la fundación de la propia Ciudad de México, etcétera. Entonces, bueno, pues ya de ahí vienen otros personajes que va uno realizando dependiendo del contexto histórico o el patrimonio, el edificio arquitectónico histórico, bueno, que hay que realizar. Y bueno, a mí se me ocurrió la idea que con Federico, pues veníamos saliendo de Luciérnagas y dice, bueno, del Valle, del Rancho del Valle, me dice, oye Arturo, bueno, pues ya iniciamos nuestro recorrido de Luciérnagas, ya terminó, pero necesitamos generar más actividades, pues para darle movimiento y vida al ecoparque, ¿no? Entonces, porque bueno, un paréntesis cultural es que justo uno de los atractivos turísticos que tampoco tiene mucho tiempo que se empezó como a dar auge, ¿no?, en esta región, es el avistamiento de las luciérnagas en los bosques, bueno, principalmente pues es Bosque Esmeralda, Rancho del Valle y Ecoparque Chalma, ¿no? Uh-huh. Ecoturístico Chalma, en donde tú eres actualmente el mero mero de los recorridos de luciérnagas. ¿No? Hacemos un trabajo en equipo los compañeros. Claro. Entonces, bueno, pues también, ¿no? Esta temporada de luciérnagas, que también te has especializado, ¿no?, en esos recorridos, que no solamente pues los has hecho en Rancho del Valle, también los has hecho en Bosque Esmeralda, también los has hecho en Chalma, ¿no? Entonces, se termina, ¿no?, esta temporada de luciérnagas, que es mayo, junio, julio, y pues la verdad es que es una derrama económica importante en la región, no solamente en los ecoparques a los que se visita para ver este fenómeno, sino también pues alrededor de la comunidad, de la población. Pero bueno, pues se termina, se acaban las luciérnagas y los ecoparques, nos quedamos así como en el, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Sí, y entonces pues Federico del Valle pues me dice, oye Arturo, ¿qué podemos hacer? Le digo, pues mira, yo estoy trabajando en el tranvía, ¿qué tal si creamos el concepto aquí en el ecoparque de un recorrido de leyendas? Pero bueno, pues yo nada más soy el único narrador, necesitamos otro narrador, ¿no? Entonces ya Federico comparte la idea con Mara y pues Mara dice, yo le entro, ¿no? Yo quiero ser parte del equipo de narración de leyendas, y es así como en reuniones constantes, en un poco de investigación sobre las leyendas locales para que tengamos que difundir nuestro patrimonio intangible, que es este caso local, ¿no? Desarrollamos el concepto de leyendas, en el cual es un recorrido nocturno en el que subimos una caminata corta en bosque, iluminados con faroles, con personajes caracterizados, un servidor interpreta a Chimalpaín, entonces tratamos de echar todos los recursos culturales que tengamos. Si ustedes van al Rancho del Valle, Chimalpaín los va a recibir y les va a decir al grupo que ustedes que están con nosotros, les vamos a dar la bienvenida diciéndole Mahual Shimopanultican. Nicanumpewa, Itoka, in Huehuetlatoli, Nemilistli, Nohuetlaltocayota, Macamecan. Sean bienvenidos a la historia, la gloria, la palabra antigua del señorío de Amecameca. Pues con esa frase de Francisco Muñón Antón, Cuauhtehuanitzin Chimalpaín, que es una bienvenida en náhuatl, nos vamos a un corte y regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues, antes de continuar con esta entrevista con mi querido Arturo Marroquín Balcázar, promotor turístico cultural de la región de los volcanes, pues tenemos que dar los avisos parroquiales, ya saben, nuestros patrocinadores, que pues gracias a ellos es que la radio continúa operando, esta radio comunitaria que es de todos y de todas. Y bueno, pues ¿qué creen? Que tenemos un regalo. Tenemos pases para ir al circo, pase doble para el Circo Unión, para este domingo. Ya saben, comuníquense a los teléfonos en cabina 01 500 97 97 8 52 52, si están en el interior, o si están cerquita solo marquen 97 8 52 52, o mándenos un WhatsApp al 55 40 61 54 59, y gánense este pase doble para ir al circo, que está frente, bueno, la entrada de Amecameca. Ahí está el Circo Unión. Vayan al circo. Y bueno, pues también agradecemos a Producciones Charmaín. Ellos, bueno, pues son una empresa especializada en producción audiovisual para eventos sociales y corporativos. Cuentan con una sede aquí en Amecameca para cubrir los eventos, ya sea en fotografía o video. Si tienen un evento como una boda, 15 años, eventos familiares, pueden contactarlos para que los cubran con fotografía o video. Pueden hacerlo al teléfono 55 85 33 18 39, esto en WhatsApp, o comuníquense aquí a los teléfonos de la radio para que les demos más información. También, pues ya saben, gracias a Neuróticos Anónimos, Directorio Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Yo cada día estoy peor, banda banderola. Y bueno, ellos sesionan, bueno, a través de grupos de hora y media, que se encuentran en diferentes municipios de la región, y bueno, en todo el país, pero bueno, pues aquí cerquita, ahí en Chalco, Tlalmanalco, en San Rafael y en Ozumba. Si tienen pues más dudas sobre las direcciones, horarios, teléfonos, ya saben, comuníquense a La Voladora y les damos mucha más información. Y bueno, pues ya saben que seguiremos buscando al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Él desapareció el pasado 26 de julio del 2017. Mide unos 71 metros de estatura, cabello cano, ojos café oscuros medianos, boca grande, cejas pobladas, nariz recta y labios gruesos. Cualquier información al 55 31 20 91 65, o aquí en los teléfonos de la radio. Y bueno, Ahora sí, vamos a una parte divertida, ay, sí, de la entrevista. Yo ya tengo que empezar a hacer como dinámicas grupales con mis invitados, ¿sí o no, Arturito? Sí, sí, sí, se puede. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a la banda que nos está escuchando. Saludos a Rubén Carcaño, que ya nos está escribiendo por acá en el Facebook, ¿no? Saluditos que compartimos con él el día antier, ¿no? El miércoles, ¿qué día fue? Sí, el miércoles. El miércoles, sí. Estuvimos por allá en el rancho, en lo que nosotros estábamos planeando unos nuevos recorridos que vamos a llevar a cabo allá, enfocado a escuelas. Pues el nuestro buen amigo y camarada Rubén Carcaño, artista visual de la región de los volcanes, se aventó un colibrí hermoso en la cabaña rosa. Pasen a verlo, banda banderola, allá en Rancho del Valle. Además de que pues vayan a un recorrido de leyendas, van a ver el bonito colibrí que Rubencito se aventó por allá. Y bueno, pues saluditos a nuestro querido Oscar Galván, ¿no? Acá, saludos a Rafael Parrilla, creo que te está escuchando, compañero. Está bien, no ha hecho recorrido en Esmeralda, está bien, solo en Rancho del Valle y en... No, saludos a nuestro querido ingeniero Rafael Parrilla de Bosque Esmeralda, Ariadne Prado, es una prima, a mi tía, Ariadne Prado, Juan Manuel Ramírez, Gustav Meléndez, ¿no? Que también está acá, es cómplice de estos recorridos que vamos a hacer. Janet Bizarro, Lore Holly, saludos a mi Lore Holly, Analí Lagunas, que bueno, tiene programa aquí en la radio, a Yanni CG y Itzan Balcázar, que supongo que son tus contactos porque míos no son. Pues no sé, es Balcázar, debe ser mi parienta, supongo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues saluditos a la banda que nos está escuchando. Muchísimas gracias por likearnos. Esperemos que no solamente nos likeen, sino que también nos escuchen. Sí, escríbanos para saber que estamos conversando con alguien. Sí, mándenos un WhatsApp o escríbanos al Facebook o algo aquí para que se manifiesten con nosotros. Y bueno, pues nosotros yo creo que podemos regalar una cortesía. ¿No? Yo creo que una cortesía doble. Híjole, nos estamos poniendo espléndidos. Vamos a regalar una cortesía doble para quien se comunique a La Voladora Radio antes de que termine el programa. Ya faltan 20 minutitos para que nos vayamos. Así que comuníquense para que nos vayan a ver en las noches de leyendas bajo el volcán en Rancho del Valle Ecoparque. Entonces, bueno, pues ya vamos a darnos prisa. Pueden escribirnos por WhatsApp, por Facebook, por inbox, por teléfono, por, ¿no? Entonces, bueno. Nace Noche de Leyendas bajo el volcán en Rancho del Valle, ¿no? Pues empezamos a coordinarnos para ver qué personajes, qué leyendas, que esto, que el otro, y bueno, por mi parte, ¿no? Bueno, ahora me toca a mí hacerle la entrevista, también una de nuestras narradoras estrella, uh-huh. Mara García, que también tiene un personaje muy importante y representativo de la región, entonces bueno, pues también que nos platique de la riqueza de ese personaje. Nace justo por mi propia naturaleza de ser rebelde, ¿no? O sea, yo soy rebelde por naturaleza, entonces, pues ya saben, ¿no? Pues que ¿quién tiene que estar en el... Pues Sor Juana Inés de la Cruz. Y yo así de, no, pero pues es que Sor Juana, ¿no? No, otra. Entonces, bueno, pues sí, de alguna manera saco de entre los muertos a esta poeta, que es también conocida como la poeta desconocida, Laura Méndez de Cuenca, o Laura María Luisa Méndez Lefort, quien... pues nació en la hacienda de Tamariz, aquí en Amecameca, quien dejó un legado de más de 260 obras, entre novela, ensayo, periodismo, biografía, crónica de viaje, poesía, ¿no? O sea, no solamente escribió un solo género literario, escribió en muchísimos, además de que fue periodista, fue congresista, fue empresaria, fue traductora, profesora, maestra, investigadora, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí fue una mujer pues con muchísimos talentos, con muchísimas capacidades, pero que la han mantenido en el olvido durante muchísimo tiempo, ¿no? O sea, incluso está enterrada en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la ciudad de Toluca. ¿Qué hace falta cambiarle? Rotonda de los Hombres y mujeres. Y claro, ¿no? De hecho, es la única mujer enterrada en la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, tanto su legado como su persona, su nombre, su historia, su contribución en México, por ejemplo, también, pues ella trajo junto con Estefanía Castañeda el modelo de los kindergarten en México en la época del Porfiriato. Y bueno, pues, o sea, me la puedo pasar hablando de ella, pero la situación es que justo, ¿no? Sacamos de entre los. De los muertos y de los poetas olvidados a este personaje que nace en estos recorridos de leyendas y que bueno, pues ya ahorita anda, ya han dado por aquí, por allá y en escuelas y en ferias del pueblo y en festivales y en el Cerro del Sacromonte y en Tomacoco y bueno, ya de la muerte chiquita y en el Festival de las Ánimas. Bueno, la Laura ya se anda ahí dando unas festividades, ¿verdad? Y bueno, justo regresa, ¿no? En esa temporada que tenemos de aniversario. Sí, estos dos personajes icónicos, simbólicos, históricos de nuestra región, que vale la pena difundir y presumir, ¿no? Todo su trabajo cultural y artístico y su aportación a la historia nacional, ¿no? Así es como Chimalpaín, que bueno, pues él nace en Santiago Cuautenco, ¿no? Que es este pueblito en esta delegación también de Amecameca, que y bueno, pues son dos personajes en la historia de nuestro país sumamente importantes y que bueno, nacidos aquí en la región de los volcanes. Entonces, digo, porque no solamente es Sor Juana, todo el mundo conoce a Sor Juana y quien no la conozca por lo menos la ha visto en los billetes de 200 pesos, ¿no? Sí, claro. Pero ¿quién conoce a Laura Méndez de Cuenca? ¿Quién no ha oído hablar a veces de Chimalpaín, ¿no? O sea, pocas personas. Entonces, mucho de lo que se trata de hacer con estos recorridos de leyendas, nosotros, bueno, a mí no me gusta la palabra rescatar, porque no estamos rescatando nada, apenas si nos podemos rescatar a nosotros mismos, ¿no? Más bien, es conservar, llamar a la memoria, retomar, ¿no? Apropiarnos. Recordarlos, ¿no? De volverles a dar vida de alguna manera. Entonces, nacen estos recorridos de leyenda en donde, pues, yo creo que hasta el mismo Arturo y yo misma, pues, nos encontramos con la sorpresa de que pues de que le gustó muchísimo a la gente, de que has tenido una excelente aceptación con el público. Bueno, hemos tenido, ¿no? Excelente aceptación. Ya es un trabajo de una idea que se generó en la cabeza. Creo que hemos generado un trabajo colectivo en el que todos pues hemos echado de todas las ganas, desde la administración del Ecoparque, Federico del Valle, por creer en nuestro también trabajo. También actualmente Juan Pablo del Valle, que se ha incorporado y que nos hace caso a nuestras locuras de prende unas antorchas de este lado y este pone fogata. Y oye, y ahora se nos ocurrió esto, como ves, y entonces, ¿no? Entonces, Mara, por supuesto, o sea, un narrador solo, pues no funciona. Es un proyecto así, no funciona. Tiene que ser un trabajo en equipo. Y bueno, ahí va el recuerdo de leyendas. Nosotros sí calculamos que en el transcurso de este año hemos recibido cerca de 4,000 visitantes. Entonces, pues es un proyecto exitoso que inclusive ya estamos realizando recorridos a puerta cerrada en otros parques, restaurantes, etcétera, que tienen visitantes en su hospedaje y dicen, oye, pues venos a radar leyendas a nuestros personajes, a nuestros visitantes que están hospedados, ¿nos puedes narrar algo? Bueno, pues sí, ya vamos, narramos, está funcionando muy bien el proyecto. Y que bueno, una de las características que también ha tenido a lo largo de todo este año ha sido que cambiamos de temporadas constantemente. Estamos cambiando de personajes, estamos cambiando de leyendas, estamos cambiando de historias, de dinámicas, ¿no? Y que eso pues yo creo que también pues ha hecho que pueda enriquecerse. Y bueno, este recorrido que tenemos actualmente, bueno, pues justo estamos como tratando de recordar los personajes, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de este año, desde pues Laura Méndez de Cuenca, que fue el primero que yo creé, ¿no? De alguna manera, hasta la última, que fue la monja con explicación. Clarisa. La monja Agustina. La monja Agustina del convento de Santa Mónica, que nos explica cómo nace, más bien nos cuenta de una manera muy cómica, ¿no? Cómo nace el platillo del chile en nogada, que tan representativo también de la región, ¿no? y de nuestro país. Y bueno, Arturo, ¿no? Como Chimalpaín, y viene estrenando un personaje que nos va a hablar de él. Sí, también, bueno, entre los personajes está Fray Diego de Soria, uh-huh, doctor de la Iglesia, vicario de Cristo de la Iglesia de María de la Asunción y juez inquisidor del Tribunal del Santo Oficio. Y bueno, también se acaba de incorporar otro personaje salido que revive entre los muertos, que se llama Don Tomás de San Martín Quetzalmazantzin, que es el primer tlatoque indígena converso de Amecameca, nombrado por Hernando Cortés aquí en nuestro, lo que es ahora nuestro municipio. Entonces, bueno, pues Quetzalmazantzin los va a recibir ahora en el nuevo recorrido de leyendas. Él ya porta una vestimenta ya más española, porque bueno, Cortés, cuando después del 13 de agosto de 1521, la caída de Tenochtitlan, bueno, pues crea un nuevo orden social, un nuevo orden, busca un nuevo orden cultural y religioso, por supuesto, muchas veces impuesto, busca las alianzas de los nobles indígenas para reafirmar la caída de Tenochtitlan. Entonces Quetzalmazantzin es un personaje que recibe a Cortés cuando llega antes de la caída de Tenochtitlan, su papá más bien, Cacamatzin, y bueno, ya muere su papá y él queda en su lugar y Cortés lo nombra. Inclusive este Quetzalmazantzin a sus hijos se los da a que los bautice Cortés, y al cual lo convierte en su compadre. Entonces, bueno, no les narro más de la historia de este personaje, pero él convivió con los grandes, con los grandes personajes de la época, digamos. Pero bueno, con importantes personajes de la época, ¿no? Pero sí. Bueno, pues justo para que conozcan más sobre la vida y obra de este, pues cacique, o ¿cómo lo nombras? Sí, primer cacique de Amecameca. De Amecameca, pues vayan a las leyendas. Nosotros ya nos vamos a un corte y regresamos en la última parte. Regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 5 y 48 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Regresamos, banda banderola, a la última parte de este programa con una servilleta en la jonjolí de todos los moles por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos aquí con Arturo Marroquín Balcázar, que es pues mi compañero junto, pues te digo, también hemos tenido otros invitados, por ejemplo, ¿no? En este año con Las Noches de Leyendas Bajo el Volcán. En Rancho del Valle ha estado con nosotros, por ejemplo, Iván Aguilar, que es mi hermanito de Crucero de Noé, uh-huh, ¿no? De esta compañía de teatro en Amecameca. Iván Aguilar en Crucero de Noé también, pues por ahí anda echándose unas rolas. De repente mi carnalito, el Rafa Calderón. Don Orlando Cortés. Que también ya lo vestimos de Orlando Cortés, ya sabes, acá su tez blanca y su barbita de candado, ¿no? ¡Ah! Y también pues Vicky Filomeno. Sí, nos ha apoyado con su su canto, su esposo con su música, en algunos recorridos dramatizados y enriquecidos con música en vivo. Y bueno, por ejemplo, el especial de muertos, que vamos a tener, por supuesto, este noviembre, un especial de muertos. El año pasado nos acompañaron Ángeles y Papalot, ellos viven en Atlautla, San Juan Tehuicitlán. Ellos también son de la tradición. Artesanos. Constructores de instrumentos musicales, excelentes personas que ponen alto nuestra historia y nuestra cultura aquí en la región, ¿no? Así es. Bueno, pues ellos también nos estuvieron acompañando en el recorrido pasado de muertos con pues la música prehispánica, ¿no? Y bueno, pues ya nos estamos preparando para noviembre, para este noviembre. Visítenos, ¿no? Pueden, bueno, aparte de lo que estamos haciendo en Rancho del Valle, también quisiera platicar un poco sobre ya cómo evolucionó este proyecto, ¿no? Nace en Rancho del Valle de alguna manera se acuña el nombre de Noches de Leyendas Bajo el Volcán, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues Arturo y una servidora, pues creamos ya un concepto que, bueno, va más allá del rancho, donde pues también nos presentamos en el centro de Amecameca, en la plaza pública, donde también pues hacemos recorridos en el Cerro del Señor del Sacromonte, y que pues no solamente eso, sino que también involucramos, o en Tomacoco, por ejemplo. Tomacoco, ¿no? Espacio maravilloso, la arquitectura del lugar es precioso para contar leyendas e historias, ¿no? Y alguna que otra de fantasmas y aparecidos. Y bueno, no solamente es pues estar haciendo estos recorridos históricos en lugares históricos de Amecameca, sino también pues hemos hecho alianzas con otros espacios, cafeterías o restaurantes de aquí de Amecameca. Principalmente estamos ya a punto de salirnos de Ameca, ya nos vamos a otros municipios, espérenos, pronto llegaremos pero bueno, mientras tanto aquí pues también alianzas con Europan, por ejemplo, con el Itacate, que es otro espacio, con el Sacromonte, ¿no? Restaurante Sacromonte. Entonces, bueno, también se trata de dar movimiento, de dar juego, ¿no? Porque pues todo va de la mano, la gastronomía, la cultura, el turismo, la historia, la arquitectura, ¿no? O sea, toda esta riqueza con la que contamos, no solo en Amecameca, sino en la región, y bueno, pues poder compartirla con los visitantes, que esperamos también pues cada vez sean más y más y más visitantes que estén con nosotros, pero también pues de una manera responsable y respetuosa, ¿no? Que de eso yo creo que también se trata la cultura, ¿no? Porque pues para invitarlos a que vengan con sus motos, o invitarlos para que vengan a deforestar, o invitarlos a que vengan a acabarse nuestros recursos naturales, pues no está tan chido, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es muy importante la cultura, que sí tiene que ir de la mano con el turismo, porque pues si no solamente como estamos acostumbrados a tomar lo que vemos, ¿no? Somos los principales depredadores del planeta. A trepar a los niños en los leones, ¿no? Sí, ¿no? Se trepan a los niños en los leones. Eso no es turismo, eso no es atención al turista. Claro, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto va de la mano y, bueno, pues hemos de alguna manera diversificado o evolucionado este proyecto de Noches de Leyenda. Y, bueno, pues tenemos, para las Noches de Leyenda Bajo el Volcán como tal, que es la temporada que tenemos ahorita fuerte, que es la que estamos celebrando un año, es en Rancho del Valle. Pueden buscar en las redes sociales de Rancho del Valle Ecoparque, en las redes sociales de Los Adobes Restaurante, pero también nosotros tenemos nuestra propia página, que es Historias, Mitos y Leyendas, Región de los Volcanes, y Amecameca, Turismo, Temazcal y Naturaleza. Amecameca, Temazcal, Turismo y Naturaleza. Amecameca, Temazcal, Turismo y Naturaleza. Perdón, es la otra página en la que nos pueden encontrar. Entonces, también por ahí en Ajonjolear TRP comparto cosas, ¿no? De las leyendas y bueno, pues a nuestros perfiles personales, ¿no? Sí, claro, y bueno, el proyecto que estamos manejando después de Bajo el Volcán se llama Historias, Mitos y Leyendas, que es coordinado, bueno, por mi compañera Mara García y un servidor. Y bueno, también tenemos, si ustedes tienen hospedaje, tienen comensales en su restaurante, su ecoparque, en su hotel, etcétera, y quieren darle un plus al servicio que están ofreciendo, bueno, pues pueden contactarnos y tenemos una oferta o una que darles o que proponerles para sus recorridos y que la experiencia de quien los visita sea placentera, amena, histórica, cultural y por supuesto se lleven un buen sabor de boca, porque bueno, no crean que se van a aburrir, nuestros recorridos son dinámicos completamente, hay risas, hay alegrías y por supuesto uno que otro susto, pero no se asusten tampoco, no es terror, ¿no? Mucha gente dice, sí, no, es un espectáculo de terror, no es terror, somos ensangrentados, es lúdico, histórico. Sí, tiene, ¿no?, su toque de misterio, que es lo que... Sí, y claro. Entonces, bueno, pues contáctenos. En el caso mío, mi teléfono de contacto es 55-2091-6399, llamada directa, o si gustan un WhatsApp, 55-3923-8416. Si están interesados en esta temporada de muertos, llevar recorridos de leyendas a puerta cerrada en su restaurante, hotel o ecoparque o que crean que se pueda prestar, bueno, pues estamos a sus órdenes, o en algún espacio público inclusive. Bueno, tú tienes pajaritos, ¿no? Porque hace rato escuchaba yo un gato y buscaba el gato. Bueno, pues ya nos vamos, banda banderola, muchas gracias por escucharnos. No dejen de visitarnos en las noches de leyendas bajo el volcán. Nadie se comunicó, conste que se perdieron el pase doble a las noches de leyenda bajo el volcán en Rancho del Valle, todos los sábados a las 7:30 de la noche. Ya nos vamos, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde con más entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Música independiente, compositores mexicanos, así como las nuevas propuestas en el underground de la canción, cartelera cultural, conciertos, exposiciones y teatro. Síguenos en redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. Recuerda también escuchar el podcast en www.lavoladora.org. El ajonjolí de todos los moles con Mara García por La Voladora Radio. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. De poetas, ajonjolís y locos, todos tenemos un poco. Escucha todos los viernes en punto de las 5 de la tarde el ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevistas con escritores, pintores, actores, músicos, promotores culturales, poetas y locos de la región de los volcanes y más allá. Nos escuchamos por el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos a la bandera. Y todos somos muy honrados, pero un poco desgarbados, muy